Cadena Radial por la Educación comienza La Marcha de los Pingüinos, un programa especial del equipo de Radio Conciencia con informaciones del movimiento estudiantil de la Sexta Región, entrevistas, música y cahuines varios por la 107.7 y también en www.radioconciencia.org. Buenas noches, estamos en esta cadena radial 1800 minutos por la educación en que queremos cubrir el tema de este conflicto y sus demandas. Ya sabemos que el actual modelo heredado de la dictadura es uno de los más costosos de Latinoamérica y el mundo. Este movimiento, si bien tuvo un auge a comienzos de los 80, se vio aplacado en las décadas posteriores, haciendo hasta que el día de hoy parezcan normal y justo, siendo que no lo es. A diario vemos cómo muchas familias se muestran reacias a las medidas de sus hijos, catalogándolas de vandalismo, producto de la ignorancia, y lo que contribuyen esto los medios de comunicación masivos. Si bien estos se han empeñado en mostrar una cara buena, también han mostrado una cara mala que ha hecho perder, que ha buscado la empatía y ha desprestigiado el accionar de los estudiantes. Así, sí, muy buenas tardes, muy buenas a todos los pobres que hasta ahora nos escuchan por la señal internacional, también en todas las radios amigas, todos los soportes de comunicación que nos unen a todos los pobres. Día de marcha por las demandas del sector educacional, demandas que provocan, entre otras cosas, que se comente sobre y se debata sobre este tema en la Santa Familia. Tema que debiese hablarse, por supuesto, en todas las familias, por lo demás, ¿o no, Fernanda? Por supuesto, y aquí tenemos a un invitado, que es él es Joel Paredes, dirigente secundario del Liceo Oriente de Rengo, y hoy día estuvo presente en las marchas y nos quiere contar cómo estuvo aquel ambiente. Buenas noches a todos. Bueno, el ambiente de hoy día en la marcha estuvo un poco acompañado de hartos secundarios. Hoy día se realizó una marcha a las 11 de la mañana en Rengo, desde la plaza ¿De Armas? Desde la plaza de Armas, la que está al frente del C15. Bueno, de ahí se marchó hasta el B14 y se devolvieron los secundarios hasta la alcaldía. Ahí en la alcaldía se hizo una protesta pasiva y luego se terminó la protesta en lo que es la plaza. Bueno, desórdenes no hubieron tampoco, porque en todo caso Rengo igual es una comuna un poco tranquila. Eso es lo que hay que también aportar, que no en todos lados tampoco siempre queda el embarrado. Y eso. Bueno, la paradoja del neoliberalismo ahora, que nos permite una comunicación con distintas radios, con distintos medios, y también contentos por la oportunidad de la descentralización que hemos tenido desde ya hace un tiempo con la red de medios, con todos los actores sociales que se han involucrado en los medios de comunicación alternativos que somos nosotros. Contento por la presencia de este tema y que se esté hablando y debatiendo en el seno de la familia, entre los amigos, los grupos etéreos distintos que existen, y dando las gracias a esta cadena radial, a todos los actores involucrados, en especial a Joel Paredes, que lo tenemos acá, y quería aprovechar yo también de empezar con alguna preguntita para ir amenizando esto sobre cómo vive con el hecho que puedan perder el año ustedes, así como hablando, como entre la espada y la pared, que los puede colocar de alguna forma. Bueno, para nosotros igual, para no mentirle, igual un problema, como para todos lo sería perder un año escolar, pero en realidad, pensándolo de una manera objetiva, es poco lo que nos podría importar porque va a ser un año perdido, pero sin embargo va a ser una eternidad dentro de lo que va a ser la educación chilena en tener la educación gratis, que va a ser desde la básica hasta salir de la universidad. Y por eso prácticamente es poco lo que nos importa perder el año, porque con un año perdido vamos a ganar mucho. Claro, aquí estamos en la Radio Conciencia, acá en Rosario, desde Rosario Rebelde, transmitiendo para los diferentes actores, con la Fernanda también, que quisiera, no sé, manejar al... ¿Qué nos podrías decir de el contexto en el que nos encontramos? Ya sabemos, este año, este nuevo gobierno que ha sido bastante polémico, y cómo se ve en el mundo lo que está sucediendo acá, que igual le da como mayor empuje, una mayor, credibilidad. Bueno, nosotros igual hemos notado que hay un apoyo fundamental dentro de lo que es el resto de Chile, el resto de las empresas chilenas, y también en el exterior. Hace un par de semanas empezó a haber un par de movilizaciones dentro de Latinoamérica, en las cancillerías chilenas, y eso igual nosotros lo hemos notado. Y bueno, hace un par de días igual también salió el desapruebo que ha tenido nuestro presidente Piñera. Y bueno, desde ahí en adelante también empezó a haber un apoyo en Francia, en Inglaterra, en las cancillerías, habiendo paro incluso de hasta 3 días en forma de protesta y apoyo hacia la educación secundaria y hacia la educación chilena en realidad. ¿Qué puedes decir de aquellas opiniones que hablan de una politización del movimiento que muchas veces le quieren restar legitimidad? Mira, yo como secundario igual hablo un poco por los secundarios. Aunque igual la realidad es que entre todos estamos haciendo la marcha, pero por mi parte y por parte de nosotros todos los secundarios estamos igual un poco excluidos del tema, porque aparte nos dicen, no, los secundarios están reclamando por algo político, están reclamando que salga el presidente, están reclamando que salga el ministro, y no están inscritos dentro de las mesas electorales. Pero sin embargo, dentro de la educación secundaria no hay alumnos que tengan 18 años, o sea, igual en cuarto medio puede haber uno que otro, pero dentro de todo lo que es la educación secundaria no hay alumnos que puedan inscribirse en las mesas electorales. Por eso nosotros igual nos desvinculamos un poco el tema de lo que es la politización, pero también nos están echando el gato encima. Claro, con respecto a esto mismo de la foca que siempre se le echa a los educandos. Pero yo también quería hablar sobre el tema local también. ¿Cómo viviste la jornada de hoy acá en la sexta región, principalmente lo que te confieres tú, porque vienes del Liceo Bicentenario de Rengo? ¿Cómo se vivió allá la jornada? No, en el liceo igual, nosotros como liceo igual decidimos prestar apoyo a esta movilización por lo que confiere todo esto, porque es algo que se está dando a nivel mundial y nosotros no nos podemos quedar afuera. Y también aportar un par de datos que se han dado dentro de esta semana, quería aprovechar. Que los puntos recientes de lo que es Comuna de Rengo, en el jueves 28 de julio se terminó lo que fue la toma en el Liceo Luis Buenaflores en Rengo, el B14 como se conoce. Después, sin embargo, el C15 seguía en toma, el Liceo Politécnico. A mediados de la semana pasada, en el Liceo Politécnico hubo una caminata. Esto, son pocas las personas que lo saben en todo caso, porque las cosas, los esfuerzos así no se resaltan dentro de lo que es la comunicación social en Chile. Pero la semana pasada hubo una caminata en los estudiantes de Rengo, apoyados creo por unos escolares de San Fernando, una caminata desde Rengo hacia Santiago, hacia La Moneda. Igual son cuántos, 100 kilómetros, 100 y tantos kilómetros. Claro. Se fueron a patita los cabros para demostrar su descontento y su apoyo. El día lunes, ayer, a las 9 de la noche, hubo un cacerolazo igual en la plaza de Rengo. El día domingo también hubo una caminata familiar en Rengo, apoyando también la movilización. Y hoy día se realizó la marcha escolar en Rengo. Y también anoche, luego de todo el cacerolazo y todo lo que fue la revuelta en Rengo, el Luis Buenaflores, el B14, volvió a estar en toma desde anoche. Desde las 12 de la noche los cabros se volvieron a tomar el liceo para demostrar su descontento. Y ahí los chicos y las chicas andaban con su familia, es un tema transversal. ¿Ustedes vieron otros dirigentes de otras de fábricas, por ejemplo, sí, de otros rubros, llamémoslo así, bien. Sí, bueno, nosotros igual hemos notado el apoyo de harto lo que sea, lo que es profesores, director. Incluso en Rengo nosotros somos tres los liceos municipales. Creo que la Asunción igual es un particular subvencionado. Uh-huh. Pero nosotros igual hoy día, yo por lo menos noté que dentro de lo que fue la marcha, habían escolares de liceos particulares apoyando, y yo les preguntaba, chicos, ¿ustedes qué hacen aquí? No, me decían, nosotros estamos apoyando porque el próximo año igual necesitamos entrar a estudiar a la universidad, y aunque este año estemos estudiando en un liceo particular, el próximo año igual vamos a necesitar de lo que es la educación superior y estudiar, alcanzar el objetivo que es la educación gratis. Uh-huh. El término del lucro en la educación. Uh-huh. ¿Qué mensaje tú le podrías dar a las familias, a estas madres que muchas veces no entienden por qué su hijo se suman a estas movilizaciones, a estos paros? Entonces, ¿cómo tú podrías darle a entender que esto es lo correcto y que es ahora o nunca, pues, ahora es cuando? Mira, a las mamás igual, bueno, a los papás también, darle un mensaje de pedir ayuda, apoyo a lo que es la movilización, porque, miren, dentro de lo que es todo la educación de su hijo, en los colegios y liceos, no, a nosotros igual nos piden los colegios municipales un poco de plata para lo que es matrícula y cuota. Esto prácticamente se eliminaría de raíz, y ahí sería un ahorro para ellos prácticamente. En lo que es educación superior, uno teniendo buen puntaje o teniendo las capacidades para entrar a la universidad, uno lo va a hacer. Y sin el riesgo de, como se dice, encallarse, endeudarse para después terminar pagando la carrera. Uh-huh. Y por eso igual yo les quiero también dar las gracias a las mamás que nos han apoyado, a los apoderados que nos han apoyado, y esperar a que nos sigan apoyando, y eso, dar las gracias a todos, porque igual había un apoyo fundamental dentro de las familias. Uh-huh. Bueno, aquí estamos con Joel, dirigente de Rengo. Vamos a hacer con el DJ Guatita al aire, una musiquita. De otro color y mismo corazón, aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Sin palabra no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta. Sin palabra no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta. Los indígenas mexicanos, los siempre obligados a escuchar, a obedecer, a aceptar, a resignarse, tomaron la palabra y hablaron la sabiduría que anda en sus pasos. Sin palabra no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta. Sin palabra no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta. Nuestra lucha es por la historia, el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la tierra, y el mal gobierno ofrece cementerios. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Sin palabra no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta. Sin palabra no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta. Quieren quitar la tierra para que ya no tenga suelo nuestro paso. Nos quieren quitar la historia para que en el olvido se muera nuestra palabra. Palabra, vive el ya basta. Sin palabra no existimos, ya basta. Vive la palabra, vive el ya basta. En muchas montañas y muchas historias ha caminado la rebeldía contra la injusticia. Ha hablado ya en lengua náhuatl, pai pai, quiligua, cucapa, cochiní, indiaí, chuma, seri, chontal, chinateco, pambi, chichimeca, otomí, ocuiteco, matlamiseca, mazahua. Morirá la flor de la palabra zapoteco, solteco, chatino. Son las 8 con 54 minutos. Radios comunitarias, medios ciudadanos en Chile y Latinoamérica unidos por una reforma a la educación. Síguenos a través de sus señales. Región de O'Higgins, Radio Conciencia en Rosario 107.7 FM y www.radioconciencia.org. Radio Promaucaes de Machalí 107.3 FM y www.radiopromaucaes.cl. Bueno, estamos aquí en los 1800 minutos de cadena radial aportando desde Rosario Rebelde. Acá nos vamos a conectar con Walter Medina en un contacto telefónico. Un contacto de Walter Medina, UTEM dirigente, presidente de la UTEM de San Fernando. Buenas tardes, Walter, acá de Radio Conciencia. Buenas noches, bueno, a todos los auditores de Radio Conciencia, a ustedes también, los locutores, gracias por la posibilidad de compartir la experiencia y todo lo que ha pasado estos días, ¿ya? Te queríamos preguntar cómo estuvo la jornada hoy día, cómo lo percibiste, cómo estuvo... Bueno, mira, te puedo comentar que hoy día fue una jornada, bien masiva acá en San Fernando. Uh-huh. Tuvimos una convocatoria alrededor de las 2.500, 3.000 personas, ya donde uh-huh. incluso también marcharon padres con los secundarios. Eso ya llama a una alta aceptación de parte de la sociedad. Uh-huh. También recalcar que hoy día no tan solo también estuvieron expresados los padres, también los profesores y toda la comunidad que tiene que ver con la educación, en este país. Ajá. Dale. Walter acá, Reinaldo, con respecto a los medios locales, los medios de comunicación, ¿cómo has vivido, qué sensaciones has tenido sobre la televisión y sobre las radios en general? ¿Qué mensaje tú rescatas de eso, lo positivo y lo negativo también? ¿Cómo lo has vivido tú, eso, este karma de los medios de comunicación tradicionales? Mira, con respecto a los medios locales, y todos hemos tenido una buena cobertura. Ahora bien, nosotros bueno, dentro de la agitación que hubo hoy día, porque también hoy día hubieron algunos problemillas por ahí, pero fueron puntos focalizados. Uh-huh. En realidad yo creo que hoy día toda la aceptación, hoy día los secundarios en San Fernando están viviendo muy en particular un caso del cual el cual es el tema de la corporación, en el cual hay mucha desviación de dinero, y eso es lo que se está persiguiendo, ¿ya? De parte de ellos. Y nosotros como universitarios también podemos decir que tuvimos también una aceptación de parte de la universidad privada, donde también se involucraron en la marcha, así tanto como los secundarios de colegios particulares. ¿Qué nos podrías decir acerca del momento histórico que se está viviendo? ¿Cómo darle un mensaje a las familias de que es ahora o nunca? Bueno, principalmente decirle un mensaje desde ya, que ya un mensaje al gobierno y un mensaje a las familias. Primero al gobierno, que ya esta educación es una educación troglodita en la cual no hay ningún sustento. Estamos aburridos de que nuestros padres se saquen el pan de la boca para poder darnos educación y que las grandes empresas sigan lucrando con esto. Y un llamado a las familias para que entiendan que este es el momento de hacer ese cambio, y que nosotros podamos tener una educación gratis de calidad, una educación que puedan acceder todos los estudiantes y todos los jóvenes y los futuros estudiantes de Chile. ¿Nos podría sintetizar las demandas para que se puedan interiorizar? Bueno, en lo personal en la región, nosotros como universitarios estamos demandando la apertura definitiva de las 12 regionales que hoy día existen, tanto como en Rengo y como la de San Fernando. Hoy día nosotros como UTENTES mantenemos nuestras matrículas cerradas, ¿ya?, impidiendo que ingresen jóvenes de la región. Ahora bien, las demandas también son para ligadas hacia el gobierno regional y al Estado, que nos deben una universidad estatal, tomando en cuenta que en la región existe mucho mercantilismo. Ese es un tema muy importante para nosotros como región, tener una universidad propia acá, estatal. Walter, yo te voy a pedir la comprensión, estamos en un tiempo muy ínfimo, son 28 minutos, agradecer muy, disculpa que seamos punto aparte las cosas. Walter Medina, dirigente de la UTEM, presidente de la UTEM de San Fernando, hablando con nuestros 1800 minutos, un aporte. Muchas gracias por haber participado con nosotros, haber salido y la comprensión de estos cambios muy abruptos a veces que suceden. Walter, agradecido. Bueno, yo también darle las gracias a ustedes por darme este minuto, este espacio también para dirigirnos a toda la comunidad de la región, y también es muy importante lo que ustedes están haciendo durante estos 1800 minutos de ya por la educación. Es muy importante, y se lo agradezco a ustedes como radio comunitaria. Y bueno, nuevamente reiterarle a todas las familias el apoyo que nos han dado, y que sigan luchando, que sigan expresando. Gracias, Walter. Gracias a ustedes. Bueno, estamos acá de vuelta acá con el dirigente Joel Paredes. Para ir cerrando ya este capítulo de acá de Rosario, para los 1800 minutos, ir cerrando, no sé, Fernanda, ¿usted algo que se haya quedado en el tintero? ¿Cómo nos podría sintetizar las demandas, pero muy muy rápidamente? Y lo otro, esto que tiene que desaparecer la PSU, porque es una herramienta ya poco fidedigna y que también es troglodita, como había dicho el universitario. Bueno, nosotros, la primera demanda y más importante en todo caso, es el fin del lucro en la educación, desde la básica hasta la universidad. Y el fin de la PSU igual nosotros lo estamos pidiendo porque, como delante conversamos entre nosotros, si nosotros estamos en este momento, o sea, ellos están pidiendo una educación de mejor calidad, nos están supuestamente dando, y nosotros la estamos pidiendo, ¿para qué? Si nosotros, como, puta, nosotros vamos a necesitar una educación de calidad, y al tenerla, no vamos a necesitar una prueba para entrar a estudiar a la universidad. Por eso, de raíz debería eliminarse lo que es la PSU, porque es más que nada, se puede decir como un colador. Sí, un instrumento de segregación. Es un instrumento, eso. Más que nada, como claro, hace adelante nuestro compañero. Y también, a mí también me gustaría hacer lo siguiente: ¿qué opinión y la sensación, también muy rapidito, sobre el despertar del pueblo, independientemente que se haya preguntado, pero es a ti especial, ¿qué sensación te da eso? No, dar las gracias a todo el pueblo, a toda la gente que nos ha apoyado en las movilizaciones, a los trabajadores particulares, a los trabajadores fiscales, dar las gracias por el apoyo que nos han brindado dentro de todo lo que es la movilización y seguir apoyando nomás y gracias, muchas gracias a todos. Gracias también a ustedes por haberme invitado también al programa y por haberme hecho hablar un poco lo que es el asunto de las movilizaciones secundarias en la comuna y a nivel nacional también. Bueno, aquí en los 1800 minutos, cadena radial, y ya casi cerrando este capítulo de la Radio Conciencia para todo el mundo. Agradecer a todos los que se han conectado, a todos los pobres que también están conectados, a todos los papás, las mamás, a todos los amigos. Y no sé, algunas palabras, Fernanda. Quisiéramos recalcar el hecho de que aquí no hay temas aislados, que de repente se pueda decir, no, es que aquí están apelando al tema del cobre y esto otro, al final todo proviene de una misma matriz. Entonces el problema es uno y los subproblemas van enfocados a ese problema. Bueno, nosotros podríamos seguir transmitiendo, los cortamos y podemos seguir hablando y debatiendo sobre el tema, quizás. Agradecemos ahora a nuestro compañero que vino acá a entregar en primera persona su testimonio. Claro, acá desde Rosario Rebelde, ya cerrando la jornada de esta micro programa que tuvimos, agradecer a todas y a todos en este momento. Quédese junto con la Radio Conciencia, acá de Rosario, seguimos con el micro programa. No pedimos, tomamos lo que es nuestro, no bendigamos. Aquí finaliza La Marcha de los Pingüinos en Cadena Radial por la Educación.